Nos encontramos ante El hijo de Jesse James, una producción de 1965 dirigida por Antonio del Amo, que llevó al Valle del Jalón y a los Montes de Purroy el universo legendario del oeste americano. La película parte de una figura mítica, el célebre forajido Jesse James. En esta ocasión, la historia sigue a su supuesto hijo, que inicia una peligrosa travesía en busca de justicia y redención. Aventura, acción y conflictos de honor se combinan en un relato clásico de frontera. Para recrear ese mundo, la producción encontró en Aragón escenarios de gran fuerza visual. El entorno natural de Terrer, con sus lomas secas y caminos abiertos, y los montes de Purroy, en las proximidades de Calatayud, ofrecían paisajes ideales para persecuciones a caballo, emboscadas y largos recorridos por tierras inhóspitas. Estos espacios, marcados por la erosión, la amplitud del horizonte y la sobriedad cromática del terreno, permitían transformar el paisaje aragonés en una convincente geografía del oeste, sin necesidad de artificios. Era una época en la que el cine descubrió que muchos rincones de España podían convertirse en América gracias a la cámara. La película fue producida por Apollo Films, de Antonio del Amo, en asociación con la italiana PEA, lo que demuestra la dimensión internacional de este tipo de proyectos. El reparto reunió intérpretes como Robert Hundar, Mercedes Alonso, Adrián Joven, Luis Induni o Santiago Rivero, habituales en coproducciones europeas del género. Más allá de la aventura, El hijo de Jesse James forma parte de un momento histórico en el que Aragón se integró en la gran ruta del western europeo. Sus paisajes no solo sirvieron como decorado, sino como verdadero motor narrativo. Hoy, al recorrer Terrer o mirar hacia los montes de Purroy, aún es posible imaginar el eco de cascos de caballo, duelos al sol y viejas leyendas cabalgando entre el Jiloca y el Jalón.